que la suerte va de lado a lado. Y por eso pisaba fuerte y vivía con descaro. Todos sabemos que es la vida, todos sabemos que el mundo es muy malo, que todo lo da y lo quita el destino con su mano. Es una espina que se me ha clavado. Para mí.